Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos estudiando a estos exiliados, pero exiliados como misioneros. Y seguimos hablando de Daniel, porque Daniel es un personaje muy importante en la Biblia. Incluso su libro completo habla del concepto misional que él tuvo, aún siendo un personaje esclavo. Los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de su libro son la parte profética, y puntualmente cuando uno lee Daniel 7, 13, se da cuenta que él, más que interpretar sueños, fue un personaje que recibió visiones directamente de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Son palabras maravillosas realmente de Daniel en el contexto misional de Daniel, puntualmente en el contexto de las profecías que anuncia el momento final de la historia de la humanidad. Podríamos decir que las visiones de Daniel también enfatizan particularmente que, a pesar de los planes y de las maquinaciones de los gobernantes terrenales, Dios tiene el control final de las naciones. En definitiva, Él y su reino final triunfará, y ese triunfo será completo. Incluso cuando uno mira, y yo estoy pensando en algunos textos, porque la verdad que no vamos a hablar de profecía, estamos hablando del concepto misional de este personaje. Cuando uno mira, por ejemplo, Daniel 8:14, que es un texto que es característico, se encuentra que Dios está tan cercano a Daniel para darle a conocer algunos hechos y acontecimientos, y aparece aquí en el capítulo 8 una de las profecías más largas de la historia. Son 2300 tardes y mañanas, dice, y el santuario será purificado. Esto, según nuestra interpretación, no nuestra, sino la interpretación que da la Biblia día por año, dice que estos son 2300 años. ¿Te das cuenta tú del periodo que Dios se dignó revelarle a Daniel y dejarnos a nosotros? Y apreciados oyentes, cuando usted quiera encontrarse con esta situación de interpretar, vaya, repase capítulo 2, los capítulos subsiguientes, capítulo 7, el 8 y el 9, y se va a dar cuenta usted cuán misericordioso es Dios. Puntualmente en el capítulo 9, cuando Daniel ora a Dios porque se le produce un problemita bastante serio a Daniel, porque algo quedó en su mente que no entendía, y después de la oración, en el capítulo 9, Dios viene y se revela y le da entendimiento sobre puntualmente estas 2300 tardes y mañanas, o 2300 años. Porque recuerdas tú que, viendo la historia, por lo menos habían unos 2 años faltaban para que se cumpliera la promesa de Dios que iban a ser restaurados, uh-huh, iban a volver. Y el ángel le dice 2300 años, dice, o sea, no volveremos nunca. Y por eso es que él quedó incluso con un problema de salud, dice que estuvo bastante mal, no pudo servir al rey, qué sé yo, porque le afectó esta situación. Pero luego el ángel viene y le declara, usted léalo con tranquilidad en el capítulo 9, como el ángel viene a decirle, mira, he sido enviado, mientras tú orabas ya llegué a darte la interpretación de esa visión que tú tuviste allí en el capítulo 8. Bueno, esos son detalles que usted tendrá que ver con más detención, pero seguimos viendo este concepto de misional de Daniel. Fíjate, el tema central de todos estos versículos y lo que hemos estado viendo en temas anteriores es el establecimiento del reino de Dios. Y fíjate, ese establecimiento. Y hay un factor importantísimo en cuanto al regreso. Y fíjate, esto habla Mateo capítulo 24, versos 14 al 16. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, proféticamente Dios anuncia que Él, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Las que Daniel nos está anunciando acá, iba a venir su reino, iba a establecer un Fíjate. reino. Y mira, solo un detalle, capítulo 2 ya lo dice, no lo dice Sí. textualmente, pero tú ves que después de todos los reinos, la estatua que Él muestra, al final Lo que queda es la lo que roca queda es solamente. la roca que no Nada es más. tomada con mano de hombre. Dios viene, destruye todos estos reinos y restaura un reino eterno. Esa es la temática que hay en todas estas profecías que Daniel está mostrándonos en Ahora, estos capítulos. lo que hablamos acerca de San Mateo 24, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está citando a Daniel, y el que dice, el que lea entienda. Jesús fue el que dijo que sería predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer, predicar el Evangelio. Y claro, no todos podemos salir de nuestro país a otros países a servir, pero todos tenemos a alguien cerca a quien podemos hablarle de nuestro Dios y de lo maravilloso que es. De improviso alguien dice, me gustaría ir a predicar el Evangelio a otros lugares, apartados, algunos lugares donde nos ha llegado el Evangelio. Tengamos cuidado porque a veces al lado de nuestra casa, nuestra familia incluso, pueden ser alcanzados con este Evangelio y ser predicados. Y ese quizás en algunos casos será nuestra misión y no ir a campos tan extranjeros porque Ahora, está fíjate, allí la esta salvación. es la parte creo más difícil, porque quienes están cercanos a nosotros no solamente nos escuchan, sino también nos ven. Y si el evangelio que predicamos no está de acuerdo con la vida que vivimos, entonces nuestras palabras son vanas. La verdad es que no van a hacer ningún efecto. Ahora, a veces, si vivimos el Evangelio, aunque no abramos la boca, Ya estamos ya estamos predicando. predicando. De hecho, mucha de la predicación de Daniel fue por testimonio, por lo que hacía. Ya lo leímos desde el capítulo 1, 8, versículo 8. Él ya se propuso en su corazón hacer y lo cumplió de ahí en adelante. No hubo, digamos, ningún momento en que no cumplió sus propósitos. Y cuando fue encerrado para que por lo menos algunos días no lo hiciera, él lo hizo de todas maneras. Yo a veces he pensado, podría haber Daniel no abierto Las las ventanas. ventanas. Sí, Pero para que no lo ya, vieran lograr. claro, y él habría orado, total, el Señor dice, éntrate en tu cuarto y ahí en Cerrar la secreto, puerta, claro. claro. Pero él mantuvo su lineamiento que era su forma de adorar a Dios y no la cambió por nada. Y esa fue una preocupación y esa fue una predicación elocuente Era un de Daniel. testimonio. Un testimonio en vivo. Gracias, amables oyentes, por su atención de este día. Que el Señor los bendiga. El Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo y sólo entonces volverá Jesús. Nosotros somos llamados a predicarlo. Algunos entonces alegan que Jesús no puede retornar hasta que hagamos nuestra tarea. ¿De qué forma hemos de entender nuestra función en el tiempo del retorno de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.